para aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas por Radio Goga, Voces Animales. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44-55-888. Tienda de mascotas, tu solución. Buenas tardes, damos comienzo a un nuevo programa de Voces Animales aquí en el 103.5 de Radio Goga. Nuestros teléfonos, el 455-800 y el 455-999. Vamos a presentarnos. Mi nombre es Leonardo Lou y hoy me asisten los controles Miguel. ¿Cómo anda eso? ¿Bien? Bien. Bueno, de vuelta acá en la comarca. Yo estuve en Buenos Aires, donde voy periódicamente a atender. Así que, bueno, ahora hoy este programa les voy a contar un poco las cosas que vi allá en Buenos Aires y un par de temitas que les pude buscar. Acá encontré un reportaje, vamos a empezar con este. Muy lindo, hace unos programas habíamos hablado de un biólogo muy renombrado, Rupert Sheldrake, que había hecho un trabajo en el cual él demostraba, se puede decir, cómo los perros perciben en un nivel extrasensorial la llegada de sus dueños mucho antes de que esto ocurra, por detrás, digamos, de el tipo de percepción que puede ser auditiva, olfatoria. Él descartó el tema de la rutina, descartó, bueno, todas las variables que él por lo menos pudo pensar, y así todo, un 50% de los perros percibía y se alteraba un tiempito antes de que el dueño llegue a su casa. Entonces él concluyó, cosa que yo comparto también, de que ese tipo de percepción es extrasensorial, cosa que a nosotros los humanos nos resulta hasta bastante extraño, pero que esto en la naturaleza es bastante habitual. Acá había encontrado una nota, un reportaje que se le hizo. Si bien el reportaje ya tiene unos años, la verdad me resultó muy interesante. Les voy a leer una parte. Están hablando de la historia del hombre y le preguntan qué momentos de su vida marcaron su propio cambio de perspectiva. Y él cuenta, dice: comencé estudiando biología porque me gustaban los animales y las plantas. Pero sucede que cuando uno entra a la universidad, lo primero que enseñan es a matar a los animales y a las plantas. Cuando dejé la universidad, conseguí un trabajo en un laboratorio que se dedicaba a la vivisección, que es lo que conocemos como disección de los animales, eso que nos enseñaban a los que ya tenemos unos años en la escuela, y a torturar animales. Fue una experiencia horrible. Yo había llegado a la biología impulsado por mi amor a los animales y terminé matando conejitos de indias y drogando ratones. Esto me hizo pensar que algo andaba mal. Me interesé por los trabajos científicos de Goethe. Me di cuenta de que 200 años antes él había visto claramente qué era lo que andaba mal con la ciencia mecanicista, lo cual me mostró la posibilidad de una ciencia diferente. En Cambridge conocí un grupo de filósofos que estaban buscando un nuevo modelo de ciencia basado en un paradigma más holístico y se dedicó a explorar las relaciones entre la mística, la ciencia y la filosofía. La pertenencia a este grupo tuvo una fuerte influencia sobre mí. Creo que no podría haber hecho nada de lo que hice por mi propia cuenta si no hubiera sido parte de este grupo. Y en otro fragmento del reportaje le preguntan esto. Le dicen: ya que sus teorías son realmente revolucionarias, ¿cómo es su relación con el establishment académico? Y él dice esto: en realidad la comunidad científica tiene una actitud doble. públicamente todavía apoya el paradigma mecanicista, pero en privado muchos científicos tienen una visión más holística y les gustaría poder hacer otro tipo de ciencia. En Inglaterra tenemos una organización llamada Scientific and Medical Network, que agrupa científicos y médicos holísticos. Ya tiene más de 800 miembros. Esta es como una red subterránea comparable a lo que hicieron los disidentes en la Rusia comunista. Nos reunimos, tenemos un periódico y esto nos alienta, pues hay como un sentimiento de que somos muchos trabajando juntos para cambiar la ciencia y la medicina. De modo que gracias a esta red yo siento que tengo muchos amigos y aliados. De ninguna manera me siento solo pensando diferente. Creo que mucha gente está en lo mismo, aún dentro de la ciencia oficial, aunque no lo reconozca públicamente. Ha desarrollado estrategias también alternativas para sobrevivir a los condicionamientos de la ciencia oficial. Y él responde: por cierto, es interesante el papel que han jugado los medios de difusión en mi investigación sobre las facultades perceptivas de los animales domésticos, especialmente sobre lo que relato en mi libro. Los medios han sido amistosos y se han convertido en poderosos aliados. A los periodistas les gusta publicar este tipo de información porque la mayoría de los lectores de diarios y revistas tienen mascotas y se interesan muchísimo por las experiencias que describo. Generalmente me ayudan haciendo pública mi convocatoria a que la gente me envíe sus historias sobre telepatía con perros y gatos. Y así he logrado reunir una gran base de datos que aún estoy alimentando. De hecho, creo que el periodismo en este momento está mucho más abierto a las nuevas ideas y responde más al clima cultural general que la gente de los estrechos departamentos de ciencia de las universidades. Allí se concentra la minoría que aún defiende las ideas mecanicistas y que en términos evolutivos diríamos que representan una fuerza retrógrada. Por eso creo hoy en día, si buscamos apoyo para los emprendimientos transformadores de la ciencia, no debemos golpear en la puerta principal, sino en las entradas laterales. Me and Lazarus, we shovel all the ashes out. Black belt linens blowing around, back and forth and up and down. Oh, oh, oh. Guess I had nowhere else to go. My part. Les voy a comentar un caso que me tocó ver, una gatita, y así por lo menos les puedo ir contando cómo es la manera en que yo trabajo. Hace unos días, bueno, una persona me consulta por una enfermedad en una de sus gatas, la enfermedad ya diagnosticada como hemobartonela, hemobartonela el germen, en realidad es una rickettsia, es un microorganismo parecido a una bacteria, si bien no es una bacteria en lo que conocemos técnicamente, que se transmite por parásitos chupadores de sangre o por mordeduras de un gato a otro. Es un parásito que afecta la sangre de los gatos, produce anemia porque destruye los glóbulos rojos. En este sentido, bueno, me llama, me dice que le habían hecho un chequeo a la gatita porque estaba muy decaída, comía poco, le hacen la muestra de sangre y aparece el germen. Entonces quería combinar el tratamiento convencional que se le hace con un antibiótico llamado tetraciclina y la homeopatía. Bueno, ahí la voy a ver. Y resulta que la gata, una gata muy temerosa, no la podíamos encontrar. Esto era en una tienda, un pet shop, lo que conocemos como tienda de mascotas, tienda de productos para mascotas. Y la chica era la dueña del lugar. Bueno, empezamos a buscar a la gatita y mientras nos acomodábamos, empezamos a charlar. Resulta que sí, es una gata muy tímida, muy temerosa. Me dice que la tiene prácticamente desde el nacimiento, desde que era cachorrita, y esta conducta la tuvo de toda la vida. Paralelamente, vivía con esta gata, la hermana, que era todo lo contrario. Fue la gata que me salió a recibir cuando entré al local. Bien anfitrión, y ahí empezamos a indagar, bueno, qué estaba pasando, ¿no? Empezamos a ver que esta gata, por ejemplo, era incapaz de salir a la calle, vivía recluida en el negocio y llegaba como mucho hasta la puerta. Cada vez que había que hacerle algún estudio, esta gatita entraba en pánico y se les complicaba bastante el tema de tener que, por ejemplo, tomarle una muestra de sangre. Cuando empezamos a hablar con la chica, bueno, surgió que el patrón que había en las dos gatas era el tema de algo así como ser muy, estar muy vulnerable, muy incapaz de defenderse. Cuando yo le digo esto, la chica me empieza a contar, bueno, que su relación con los animales justamente se basa en este tema. No solo eso, sino que me cuenta que en la familia de ella está este patrón, el que encarna uno de los hermanos, que con enfermedades importantes. Y ahí la persona empieza a hilvanar todo lo que el animal le empieza a gatillar. Esto yo dejo que la persona lo comente, porque la clave es encontrar a ver qué aspectos de nosotros mismos el animal está encarnando, aspecto que durante la enfermedad uno lo ve que está con cierta dificultad. Eso es lo que yo aliento en las consultas, a que cada persona lo pueda ver, porque automáticamente en el momento que lo podemos ver, algo cambia en el animal que tenemos. Hay que acordarse que cada animal que vive con nosotros está siendo si se quiere, retroalimentado con un aspecto nuestro. O sea, si nuestra vivencia de la vida es de mucho temor, el animal con el que vivimos, aunque haya venido de grande, esto lo he visto también, automáticamente recibe esta carga y tiene dos opciones: o se vuelve súper temeroso, o sale a defender a él y al dueño de ese temor y se vuelve un animal hasta a veces violento. Por eso el tema de que cuando hay, por ejemplo, un problema de conducta a uno o una enfermedad física, ya no podemos decir, bueno, es un problema del animal. El animal lo que va a hacer es mostrar, actuando como emergente, sería la palabra, de nuestros temas no resueltos. Ahí nos obliga un poco a hacernos cargo de lo que somos. Si uno ve los afiches, muchos afiches en las veterinarias, en los que se pone a la persona y a un animal medio caricaturizados en forma hasta parecida, y eso toca ese saber, si se quiere, popular que tenemos de que el animal se parece al dueño. Eso es una, en cierto grado es muy real. Lo que yo empecé a ver es que no es realidad en el plano en el que nosotros nos movemos. O sea, nosotros podemos actuar en forma disociada de lo que sentimos, e incluso uno puede ver animales muy violentos en familias muy contenidas. Y a primera vista uno diría, no tienen nada que ver. Cuando uno empieza a indagar, resulta que las órdenes para que el animal se haga agresivo las está recibiendo de los mismos dueños, desde sus aspectos no asumidos, desde su subconsciente. Si uno puede, en el momento que uno puede hacerle ver al dueño, que el dueño haga ese clic, automáticamente el animal empieza a recibir órdenes ya mucho más suaves en ese tema. Y ahí la conducta empieza a cambiar. En eso tenemos que trabajar mucho, en ese aspecto, porque en nuestra cultura lo que tenemos como marco de realidad es que no, que estamos separados, que el animal es un ser con su propia idiosincrasia y nosotros la nuestra, sí, de paso no nos tenemos que hacer cargo de este tema. En realidad, bueno, esto no es ningún descubrimiento. Todos los seres, sean humanos o animales con los que interactuamos, nos empiezan a mostrar un aspecto nuestro. Obviamente las relaciones más profundas, las que tienen un vínculo emocional, tocan aspectos más profundos nuestros. La del el perro y el gato, sobre todo, son los vínculos más fuertes que tenemos dentro de lo que es la naturaleza. Por eso tocan aspectos muy relacionados con la infancia nuestra. Lo que hacen los animales es, bueno, primero yo le digo, años de terapia nos hacen en 5 minutos. Empiezan a tomar esos aspectos, primero los perciben, pero no como podríamos verlos en una pantalla, sino que ellos los toman como que eso es la realidad. O sea, si el dueño está viendo peligro por todos lados, automáticamente el perro va a ver peligro por todos lados. Si el dueño vive una carencia afectiva muy grande, automáticamente el perro va a percibir que hay un tema con el afecto. Y se va a posicionar, según su naturaleza, de un lado o del otro. O sea, siendo súper dependiente afectivamente, y van a ver esos perros que no pueden quedarse solos, o lo contrario, súper independientes. ¿Por qué? Porque niegan ese aspecto, lo viven desde afuera. Todos esos aspectos, cuando uno indaga, va a ver que son aspectos que están en la familia. Eso es el gran auxilio que hacen los animales domésticos cuando vienen a vivir a una familia. O sea, empiezan a asumir y actuar de emergentes de aspectos de la familia. Bueno, vamos un temita, Miguel, y ya seguimos con otro. Thank you. vamos a hablar de tipos de perros que se dedican a auxiliar al ser humano. Está muy lindo esto que encontré en la red. Mucho de este tema nuevo para mí. Tenemos perros de asistencia y perros de terapia. Vamos a hablar de los perros de asistencia primero. Se refieren a perros especialmente entrenados para ayudar a personas con discapacidad. Además del apoyo que brindan en la interacción de las personas con el mundo físico, también brindan una gran ayuda psicológica y mejoran la calidad de vida de sus compañeros humanos. Los tipos de perros de asistencia, tenemos tres grandes categorías. Los perros guía, que son los más conocidos, los perros señal y los perros de servicio. Los perros guías, los que conocemos como lazarillos, son los que ayudan a personas ciegas y con serias deficiencias de la vista a trasladarse con seguridad de un lugar a otro. Estos son los más antiguos de todos los perros de asistencia y existen referencias sobre su existencia desde el siglo XVIII, aunque los perros lazarillos modernos aparecieron después de la Primera Guerra Mundial. Estos perros son entrenados para detenerse en el borde de la acera, detenerse al llegar a escalones y a sortear todo tipo de obstáculos, cuidando de la seguridad del no vidente. También aprenden a ignorar órdenes cuando dichas órdenes ponen en riesgo a la persona que guían. La persona ciega decide hacia dónde quiere ir y el perro se encarga de indicarle cuándo avanzar, cuándo detenerse y cómo moverse para llegar al destino. Esta comunicación se logra a través del arnés que lleva el perro y la manija que sujeta a la persona. Las razas más comunes para esta función son el labrador, el golden retriever y el pastor alemán, que era el que originalmente siempre veíamos. Después se agregaron el labrador y el golden. Sin embargo, recientemente también se ha empezado a usar cruzas como el labradoodle, cruza del labrador y poodle. Ah, lo que uno se entera. Son más adecuados para personas alérgicas ya que no pierden pelo. Okay. El otro ítem refiere a perros señal. Los perros señal son perros de asistencia para personas sordas y con déficit auditivo. Estos perros son entrenados para tocar con la pata o el hocico a sus humanos cada vez que escuchan determinados sonidos. De esta forma alertan a las personas y las ayudan a desenvolverse mejor y con mayor seguridad. Entre los sonidos comunes que alertan los perros señal tenemos el timbre de la casa, el despertador, la alarma del horno, las alarmas de otros electrodomésticos como microondas, lavadoras, etc., alarmas contra incendios, bocinas de automóviles y llantos de niños y bebés. Generalmente los perros señal son rescatados de albergues para animales después de una cuidadosa selección, por lo tanto no existen razas predominantes en esta función y muchos de estos perros son mestizos. El tercer grupo de los perros de asistencia son los perros de servicio. Son perros que ayudan a personas con otras discapacidades y necesidades especiales. En este grupo se puede encontrar una variedad de perros que cumplen diferentes funciones. Entre los perros de servicio más comunes tenemos los perros de aviso. Por ejemplo, son perros entrenados para avisar sobre una determinada condición clínica. Esto sí está visto, esto lo he conocido. Por ejemplo, los perros para diabéticos, que son capaces de detectar y avisar las hipoglucemias antes de que sean serias. O los perros para epilépticos, que avisan las convulsiones antes de que ocurran, permitiendo así a la persona buscar un lugar seguro y pedir ayuda. En algunos casos, los perros también son entrenados para activar un sistema de alerta para pedir ayuda. El otro grupo dentro de los perros de servicio son los perros para personas con autismo. Estos perros ayudan a resguardar la integridad física de la persona autista y a controlar situaciones de emergencia. Entre sus funciones se encuentran evitar las conductas de fuga, reducir las conductas estereotipadas, facilitar la integración social y buscar ayuda cuando sea necesario. No todos los grados de autismo se pueden beneficiar de estos perros. Y por último tenemos perros para personas con discapacidad física. Son perros entrenados para ayudar a personas con problemas físicos y motores. Estos perros aprenden a encender y apagar luces, a cobrar, a recoger objetos, a abrir y cerrar puertas, abrir y cerrar cajones, desvestir a la persona, jalar una silla, o sea, traer una silla de ruedas y dar apoyo cuando la persona ha caído. Los perros de servicio no siempre vienen de un programa de cría y muchas veces son rescatados de un albergue de animales, por lo que tampoco existen razas predominantes en estas funciones. Y bueno, ¿qué hace que un perro pueda convertirse en un perro de asistencia? Tiene que pasar por un proceso de adiestramiento y selección. Durante este proceso el perro es socializado, es decir, se lo hace que perciba, en este caso a las personas y a los otros perros, como algo natural, además de recibir el adiestramiento canino básico. Posteriormente se le hace una evaluación de temperamento, carácter y habilidades físicas para determinar si podrá convertirse en perro de asistencia. Los perros que superan estas evaluaciones empiezan un entrenamiento específico para la función que se les asignará. La mayoría de los perros guía provienen de criaderos especializados en determinadas razas como el labrador, el pastor alemán y el golden retriever. Esto responde a que los perros guías necesitan una altura determinada para cumplir con su labor y a que las razas utilizadas tienen buenas capacidades psicológicas y gran aceptación por el público. Sin embargo, los perros señal y los perros de servicio pueden ser animales rescatados de albergues a los que se les da una segunda oportunidad. Estos perros también cumplen con todos los requisitos para ayudar a las personas, ya que son sometidos al adiestramiento y las evoluciones pertinentes. Y vamos a ver los perros de terapia. En este grupo tenemos perros que acompañan temporalmente a personas que están atravesando por un proceso de rehabilitación, sea física o psicológica, o pasando un momento difícil. Tanto los perros de terapia como los perros de visita brindan compañía y afecto a las personas, pero las características y los objetos de estos dos tipos de perros son diferentes. Los perros de terapia forman parte de un programa terapéutico a través del cual se busca la rehabilitación de una persona. Estos perros son utilizados como herramientas terapéuticas y son considerados por el mismo terapeuta dentro del plan de rehabilitación. Por eso generalmente interactúan con una sola persona cada vez y esa interacción es planificada y supervisada por un terapeuta certificado. Me contaba un amigo que trabajó en el Hospital Borda mucho tiempo, el Hospital Psiquiátrico de la Ciudad de Buenos Aires, que durante un tiempo habían traído perros para hacer lo que ahora conocemos como zooterapia, ¿no? Para ayudar en los planes de rehabilitación psicológica. Y él me contaba, por lo menos es lo que esta persona me contaba, que la eficiencia de los perros en cuanto a rehabilitación era muy superior a la de los psicólogos. Y esto generó hasta cierta envidia, cierta rivalidad, y según esta persona me dice que él asegura que por eso esos perros fueron sacados del plan. Bueno, pasemos a los perros de visita. Son animales que visitan lugares en los que la gente necesita su afecto y compañía, tales como hospitales y residencias geriátricas. En estos lugares pueden interactuar con varias personas y no necesitan apoyar un plan de rehabilitación. De hecho, muchas veces visitan a personas que no están en terapia, como cuando visitan residencias geriátricas. En este caso en particular, los perros no participan en la rehabilitación de las personas, sino que simplemente ayudan a mejorar su calidad de vida a través de la compañía y el afecto. En general, los perros de terapia y los perros de visita tienen el mismo efecto sobre las personas a quienes ayudan, pero en el primer caso su función es estructurada, los que tienen que rehabilitar personas, y persiguen un objetivo concreto. Por eso, sigue la nota, dice, los perros de terapia no son perros de asistencia. Dado que los perros de terapia ayudan a gente que atraviesa momentos difíciles o a personas con necesidades especiales, muchas veces se los confunde con perros de asistencia o de servicio. Los perros de asistencia cumplen funciones muy diferentes, como habíamos visto recién, son perros que ayudan a personas con necesidades especiales a realizar cosas que no podrían hacer sin su ayuda. Estos perros reciben un adiestramiento excepcional y cumplen funciones de lazarillo, de apoyo a personas sordas, etc. En muchos países los perros de asistencia están amparados por la legislación para acompañar a sus propietarios a cualquier parte. Ah, qué bueno esto. Los perros de terapia no reciben un adiestramiento tan exigente, es verdad, ya que ellos ayudan con la presencia nada más, ni realizan actividades tan difíciles para un perro y tan necesarias para las personas con estas necesidades. Estos perros brindan su apoyo principalmente a través de su presencia y el afecto que entregan. No tienen reconocimientos especiales para ir a cualquier parte, ya que sus propietarios no los necesitan para desenvolverse normalmente. Y la nota continúa tratando los beneficios de la terapia con perros. Y dice, la terapia asistida por animales presenta beneficios reales y que han sido documentados, pero no es un tipo de terapia alternativa que reemplaza los procedimientos médicos o psicológicos. Es, como su nombre lo dice, terapia en la que participan animales. Los beneficios de la terapia con perros u otros animales dependen de la aplicación específica que se haga, pero en términos generales los perros de terapia pueden ayudar a desarrollar la empatía. Sí, esto es clave, sobre todo en los perros, en realidad en cualquier animal, pero en el perro esto es el caballito de batalla. Los pacientes suelen tener mayor facilidad para desarrollar empatía hacia el perro que hacia el terapeuta. En el mediano plazo esto ayuda a mejorar la capacidad de comunicación. Mejorar la relación con el entorno. En casos en los que las personas tienen dificultades para relacionarse con su entorno o rechazan cualquier relación con el entorno, los perros de terapia sirven como un puente inicial para mejorar o desarrollar esta relación. Esto suele ocurrir con personas muy introvertidas, personas con depresión e incluso con niños autistas. Reducir la resistencia a la terapia, esto es verdad, desinhibir a las personas, romper la rutina. Esto ocurre más cuando se trata de perros de visita que de perros de terapia, esto es verdad. Mejorar la socialización, brindar contacto físico. El contacto físico es importante para el bienestar emocional de todos los animales, incluidos los humanos. Sin embargo, en muchas situaciones este contacto es casi nulo. Vean todos los problemas que tenemos nosotros los humanos, de los cuales nosotros consideramos que somos muy superiores a los animales. Reducir la presión arterial y el estrés. Se ha comprobado que la presencia y el contacto con perros ayuda a reducir la presión arterial y el estrés. Y ofrecer motivación. Uno de los peores efectos emocionales de periodos prolongados de inactividad es la pérdida de motivación. Por eso dice que muchos pacientes, tanto como residentes geriátricos y presos, pierden todo tipo de motivación porque no tienen mucho que hacer. De hecho, hay planes de llevar perros a los presidios, dicen, con muy buenos resultados. Dentro de las razas apropiadas para la terapia con perros, dice, en principio puede ser cualquier raza. Va a depender más del carácter del perro que de otra cosa. Sin embargo, hay algunas razas que están mejor predispuestas a estos. Por ejemplo, las razas muy activas y nerviosas pueden resultar problemáticas, porque la gente a la que visitan no puede seguir ese ritmo. Es así que el Border Collie, el Doberman o los galgos no los vamos a ver con mucha frecuencia como perros de terapia. Sin embargo, algunos perros de casa como el Golden Retriever y el perro labrador, que ustedes ven que son dos razas básicamente afectivas que necesitan el contacto con muy pocos índices de agresividad, van a poder dar buenos resultados después de haber superado la adolescencia. Claro, porque hasta que el perro se hace adulto, es como nosotros los humanos, hay una maduración que todavía no se hizo y el perro todavía tiene mucha necesidad de jugar, de hacer lío, de romper cosas. La energía es muy explosiva. No es un buen momento para ponerlo en esta terapia. Y sigue la nota. Por otra parte, algunas razas de perro de trabajo pueden causar miedo a las personas. Por ejemplo, el mastín napolitano, el rottweiler, el pitbull pueden asustar a la gente. Aun cuando existen perros de estas razas que cumplen funciones de perros de terapia, no son muy comunes porque la gente se asusta. Pone entre paréntesis, no porque sean perros peligrosos, sino por su apariencia. En cualquier caso, si se van a usar perros de estas razas, es preferible, si no han sido amputados, amputados la cola y la oreja. Que eso es verdad, le da, en realidad todo lo que es corte de cola y corte de oreja en los perros, van a escuchar 10.000 versiones, es estético, no hay otra función. En una época se decía, bueno, cualquier barbaridad se decía. ¿Y qué consiguen con eso? Que sean, que se vean más intimidantes. Las formas rectas y angulosas dan aspecto más temerario que las formas más redondeadas. Entonces, una oreja erguida con forma triangular que termina en punta se va a ver mucho más intimidante que la oreja caída. No hay otra, ¿eh? Así que por suerte hay unas corrientes nuevas, incluso en las muestras de perros, donde no está bien visto de que esto se haga. Bueno, y finalmente dice, algunos perros pueden ser muy amigables, estar muy bien entrenados y ser adorables, y aún así no ser aptos como perros de terapia o perros de visita. Los perros que babean mucho, ah, claro, como la mayoría de los boxers, pobres, los boxers son más buenos, o los que pierden mucho el pelo, como los husky, pueden causar alergias y por eso no ser aptos para visitar hospitales o residencias geriátricas. Bueno, me gustó esta nota. Vamos a un temita, Miguel, y seguimos. You could take me and force me, me and dear, and lay a piece, take it all, just stay a week. I'll take you in pieces, we can take it all apart. I've suffered shipwrecks right from the start. I've been underwater, breathing out and in. I think I'm losing where you end and I begin. Basic space. Open air, yeah. Don't look away when there's nothing there, yeah. I'm setting us in storm, piece by piece before I'm alone. Tight before we break, keep it in, keep us safe. Full of boiling wax, I'm getting in, let it sit. Got to feel this in, can't adjust what I'm feeling. Got to keep what I have, preserve. I've been left behind, second skin, second skin. I can't let it out, I still let you in. I can't let it out, I still let you in. Bien, y bueno, estamos en mes de enero, mes de vacaciones. Vamos a tocar un poquito el tema de qué hacemos cuando nos tenemos que ir de vacaciones, qué hacemos con el perro, sobre todo qué hacemos con el gato, que ese es un, motivo de conflicto, a veces hasta de aparición de enfermedades. ¿El criterio es el mismo si es un gato o un perro? Y la verdad que lo ideal no. ¿Por qué? El perro en realidad, como necesitar dentro de lo ideal, necesita estar en un grupo de donde pueda interactuar, sea con otros perros, con personas. Esto yo sé que a veces es difícil de conseguir, hay perros que a veces no están acostumbrados a ver a personas nuevas, perros que tienen un carácter difícil. De ser posible, lo ideal sería que vaya a la casa de alguien que el perro conozca, con el que tenga confianza. Con el gato pasa lo contrario. El gato, además del vínculo que hace con nosotros, con los dueños, entabla un vínculo muy fuerte con su lugar. Por eso las mudanzas para el gato son terribles, son mucho peor que para nosotros. Además, siendo un animal, digamos, preparado genéticamente para vivir solo, lo más sensato es que el gato quede en la casa y que venga alguien, no hace falta ni siquiera que sea conocido por el gato. Si puede ser dos veces por día, sino con una vez sola está bien. Ver la comida, ver el agua y los que son de interior a cambiarle las piedritas. Eso sería lo básico, pero les voy a comentar una nota que estoy viendo acá de un colega que dice que él da como pautas mantener un contacto regular con la persona que se queda cuidando. Y él dice, en tiempos de Twitter, de Facebook y de mail, el contacto es fácil. Una vez al día de que me digan, está todo bien, listo, ya está. Ya. Porque, ¿qué ocurre? Yo veo mucha gente que se va de vacaciones, deja al animal con alguien, está todo el tiempo angustiado por el animal ese se enferma. Entonces yo a la gente le digo, mira, es fundamental que si vos te vas de vacaciones estés tranquilo. Si te agarra alguna sombra de duda, tenés que llamar al lugar, preguntar cómo anda todo, y ahí el cerebro saca su conclusión y se calma. Si uno, porque hay que acordarse que, bueno, esto como lo veíamos hablando, todo el vínculo que uno tiene con el animal va más allá del tiempo y del espacio. O sea, aunque uno esté a 5.000 kilómetros, el patrón emocional que uno tiene se le transmite al animal. Yo sé que esto parece de las películas, pero esto ya incluso ya está demostrado científicamente. No es que, como es algo no, digamos, medible fácilmente y asociado, no sé, con la brujería, le tenemos cierta cosa de respeto, pero en realidad es una tiene mucha entidad. Si uno empieza a angustiarse porque el animal piensa que va a estar mal, empieza a generar imágenes en el cerebro del animal estando mal. Incluso todas las técnicas de control mental lo explica muy bien esto. Cuando uno hace, no sé, por ejemplo, se pone a pensar en que no quiere que ocurra determinado evento, la imagen que se forma en el cerebro es de ese evento ocurriendo, porque las imágenes no ocurren en negativo, siempre son en positivo. El no lo inserta en nuestras capas más racionales, pero en la parte más primitiva nuestro cerebro todo es positivo. Entonces, yo me estoy pensando en mi animal, pensando que está mal, que puede estar enfermo y me preocupo por eso, empiezo a emitirle órdenes, porque en realidad eso actúa como una orden de que eso pase. Entonces, yo digo, bueno, llama todos los días, te agarro una duda, llamas al cuidador y decís, che, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bueno, listo. Esto está interesante también. Dice, avisa a su veterinario de los planes que va a tener. ¿Por qué? Porque si un extraño necesita llevar a su gato con un problema médico mientras usted está fuera, esto va a agilizar, el veterinario ya va a estar más prevenido. Otra, poner las instrucciones, si el animal necesita algún manejo especial, por ejemplo, ponerlo por escrito, dejarlo anotado, porque hay que pensar que la persona que viene a darle de comer al gato, por ahí ni lo conoce al gato, no sabe qué mañas tiene, que por ahí no puede dejar, no sé, tal rendija abierta porque el gato se escapa por ahí. Esos accidentes ocurren más por descuido del dueño, o sea, es más importante la responsabilidad del que lo conoce. Por ejemplo, también habla de qué cantidad hay que ponerle de alimento, que parece obvio, pero en realidad no es tan obvio, con qué frecuencia. Considerar la posibilidad de un cuidador de mascotas profesionales. Bueno, esto está bien, ojalá, si uno pudiera. Tener un plan de respaldo en el lugar. Si surge un problema con el animal, por ejemplo, ¿qué pasa si el cuidador no puede seguir con la atención mientras usted está fuera? Es imprescindible que deje un número telefónico de emergencia. Por ejemplo, no te puede encontrar a vos como dueño. ¿Pasó algo que lo tiene que consultar? Bueno, dejar un segundo. Está bueno esta idea. Dejar un teléfono alternativo. Por ejemplo, de un familiar cercano. Alguien que ya conozca al animal. Son todas pavadas. Uno lo pone a pensar, la verdad, dice, mira, es una pavada, pero normalmente en el momento de planificar las vacaciones no lo hacemos. Hacer que el cuidador del animal doméstico tenga contacto con su veterinario si tiene alguna pregunta acerca de la atención mientras usted está fuera. Estas cosas. He visto que muchas de estas cosas no tienen ninguna ni necesidad, si se quiere, pero el hecho de tenerlas como posibilidad hace que esto no pase. O sea, uno está tranquilo porque ya sabe qué tiene que hacer si pasa determinada cosa, y eso actúa como un sedante para el cerebro y muchas veces previene que esto pase. Y dice, todos nos merecemos unas vacaciones, pero es tan importante saber que nuestras mascotas están sanos y felices mientras estamos fuera de viaje. Está muy bien. Y en otra nota está hablando, habla ya más de los viajes en avión. Y miren lo que dice. Obviamente puede ser muy estresante para ambos el viaje en avión. Si tienes la posibilidad de viajar por otro medio de transporte en el cual tu mascota puede ir contigo. Sí, esto es un arma de doble filo. Por eso yo digo, el viaje en avión, por ejemplo, a Buenos Aires, son 2 horas. Eso puede ser más estresante o menos que un viaje en auto, que por ahí son, no sé, a veces 2 días. Eso uno lo tiene que evaluar. Puede que el viaje no sea tan cómodo, pero tendrás la seguridad de que tu amigo está en buenas manos. Los chequeos y certificados veterinarios, esto es importante a la hora de viajar en avión, esto lo piden. Piden el certificado de salud, las vacunas, pero en general hacen hincapié en la antirrábica, como papeles para presentar en el momento del viaje. Esto hay que tenerlo. El microchip habla, o la identificación, esto no me lo han pedido. Conseguir un vuelo directo, bueno, está bien. Etiquetas en la transportadora. Bueno, la transportadora que está pidiendo las aerolíneas, sé que van en relación al tamaño del peso. No puede ir cualquier transportadora, es la jaula donde viajan los animales. No va cualquiera para cualquier animal. Eso hay que asesorarse, hay que preguntarlo en la compañía, porque para cada peso de animal hay un tamaño de transportadora. No sea cosa de tener una sorpresa estando ahí en el aeropuerto. Acá hablan de alimento y bebida para tu mascota durante el viaje. Yo esto, lo ideal es que no coma nada, y si es un viaje corto, que no toma nada tampoco, salvo que sea un vuelo largo. Ahí está bien el consejo, acá dicen de poner un cubo de hielo, cosa que se vaya derritiendo de a poco. Tratar de evitar los tranquilizantes para tu mascota. Bueno, esto también, la aerolínea sugiere darle sedante. Yo cuando traje a la gatita mía de Buenos Aires, no le di el Rescue Remedy de las flores de Bach. La verdad se portó muy bien, por lo menos lo que yo vi hasta el momento de dejarla, y cuando la recibí, una ley de la muchacha. Pero en la compañía de avión me pidieron que le dé. Generalmente se da una droga que se llama cepromacina. Yo también trato de, si puedo no darlo, lo había llevado conmigo, me acuerdo, el frasquito, pero no, con el Rescue Remedy estuvimos bien. Bueno, avisarle al personal de embarque, dice, del avión, que viajas con una mascota. En la aerolínea a mí me pidieron el día anterior avisarlo por teléfono, Y en el momento de llegar, a cuando se hace el check-in, ahí uno paga un... es mucho más barato que un viaje de una persona, pero el animal, bueno, va en la bodega. Así que, bueno, ya sabemos que para viajar con animales en avión se puede. No es lo ideal. Hay gente que me pregunta, ¿y está bien que me lo lleve? Y mira, si es un gato, yo le digo, no. Si vos me decís, bueno, mira, me viajo ya como para instalarme en el lugar, o voy a estar un tiempo largo, sí. Ahora, si es de vacaciones, yo al gato lo dejo tranquilo en la casa, que para el gato es mucho menos estresante. Y para el perro tenemos que ver. Depende de qué perro. Al perro le gusta mucho seguirlo al dueño donde vaya, ¿sí? No le importa mucho a dónde. El perro es, si estoy con el dueño, estoy bien, aunque, no sé, estemos, como dicen, en un pañuelito. Bueno, ha terminado ya nuestro programa por hoy. Esperemos ya por ahí, con suerte, el sábado que viene contemos con nuestra compañera Roxana. Si Dios quiere, nos encontramos el próximo sábado, y que tengan muy buen fin de semana. Voces animales. Con el perro que ladra por la ventana. Para aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas. Por Radio Goga. Voces animales.